bom bambu? Graciane. Vá provar, não é esses? Destes. Este. Ai, esse aqui é tão bacana. Um rádio. É de uma gravadora. Muito bonita. Vamos al parque de Boston. ¿Qué más? Venden empanadas, salpicones, dulces. Venden empanadas de bicicleta. Venden bando. ¿Qué más? En ese momento. La gente ha estado pues acá comiendo empanadas, pizza, comiendo de todo. Hay gente que come helado, se come mascotas. Estoy viendo jugar a los de mi equipo. Yo soy Miguel y vamos a recorrer el Parque Ozone en el día 2.